que te amo yo no vale la pena. Seguir fingiendo querer la mañana, yo le hablaré de ti. Que le hables de mí, por esa forma en que te amo yo.